Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de esta séptima temporada en Radio Municipal de Maíces en el 105.7 de la FM. Un saludo a los que nos escuchan en directo y también a la gente que nos escucha en diferido a través del podcast. Daros la bienvenida a una temporada más, ya son unas cuantas aquí en Radio Municipal de Maíces. Y bueno, pues comentaros que el equipo de Vértigo Radio va a continuar, vamos a ser los mismos. Así que ya vamos a dar un saludo de la bienvenida a Óscar Buchadas, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos a la Vértigo Radio 7.0. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, como ha dicho mi compañero Óscar Fly. Ahí esta estamos. Temporada será Óscar Fly. Eso es. Bienvenidos a 7.0. Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Yo que seré. Forres Cudos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, pues... El programa no va a tener cambios importantes, van a haber remodelación de secciones, una nueva pincelada con esa nueva intro que hemos preparado también homenajeando al Actum Baby, que va a ser el disco que nos guíe durante los próximos meses, con esa remasterización que se va a publicar del próximo 1 de noviembre. Y bueno, pues sí, como decíamos, alguna pincelada en alguna sección, pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos minutos. Así que para que luego no tengamos problemas de tiempo, vamos a empezar ya con las noticias. Buena sintonía, sí señor. Vamos con las noticias. Hoy 5 de octubre, miércoles 2011, cumple 60 años Bob Geldof. Y aunque la fiesta fue de celebración de este cumpleaños, tuvo lugar el pasado sábado, 1 de octubre, en Faversham, en el condado de Kent, en Inglaterra. No podían faltar un íntimo amigo de Bob, Bono, que junto a su señora pues se desplazó desde Dublín para acompañar al cantante. Las fotos con máscara de Bono, pues han hecho furor por internet. Sí, la verdad es que son muy curiosas, ¿no? Porque la más gente... que de cumpleaños parece una fiesta de edad de, no sé, de máscaras o... Sí, supongo que en la invitación pues harían mención a que fueran bien ataviados con algún estilo de ropa y bueno, la verdad es que Bono fue con el típico traje que suele llevar siempre, que no sé si era el mismo. Sí, el antifaz y ya está. Y el antifaz. No sé, igual es un bastón, como... Lleva un bastón también. Como... Sí, correcto. Como bien apunta Carlos, Bob Geldof es caballero del Imperio Británico. Bono sí, también sí. Es similar, entonces igual... Sí, Bob Geldof, sí. No, pero bueno, entre nobles. Y si, una, y si una me permites, broma. Has dicho gran amigo, que al principio no eran tan gran amigos. De hecho, al principio se llevaban mal. Al principio estoy hablando de los 80. Hay que decir un poquito de eso. Bob Geldof nació en Irlanda. Es un cantante, compositor, actor, que ha sido actor, y activista político irlandés. En 1986, como ha comentado Raúl, fue nombrado caballero del Imperio Británico por su majestad, la reina Isabel II. O sea que es Sir, ¿no? ¿Y dónde nació? ¿En Irlanda? En Irlanda. Es que si nació en Irlanda, no sé si pueden ser... ¿Sí? ¿Sir? ¿Nacería sí, en sí. el norte? Sí, no. Lleva el, según la información que yo tengo, Sir. En cualquier sí, caso, sí, no está claro, pero que... Incentivó también a Bono con el ya, es que Bono no tiene el título de Sir porque no, claro, caballero. No llegó a nacer en Inglaterra. Es que hay, distinto, Inglaterra. Hay distintos grados de... Pero bueno, no, daría para... Eso, daría para... Para mucho. Como da para mucho la noticia que ha salido recientemente de que para VH1, Beautiful Day está entre las 15 mejores canciones. Han hecho una lista de las 100 mejores canciones de la primera década de este siglo. Y Beautiful Day aparece en el número 15. Decir, como curiosidad, pues que en el número 1 está Beyoncé. Lady Gaga está por ahí, Eminem... ¿Del siglo XX? Año 2000-2010. Ah, vale, perdón, vale. Sí, siglo XX. Pero bueno, ya es que luego... Luego las listas, claro, las listas... ¿Quién le da el canal VH1? VH1, sí. Vale. Bueno, entre más, los 100, pues bueno, ahí queda en el número... No ganas de reírme, ¿qué más hay? No, pero bueno, esto es, vamos a ver. Jay-Z con Alicia Keys. Estas listas hay que tomárselas como son, los claro. listas de cadenas. Y obviamente, pues si esta claro. cadena está enfocada a un determinado público, pues obviamente votará a los grupos que más pongan ese claro. canal. Obviamente, si vamos a la década de los 80, cuando empezaba la MTV, que ponían U2 a saco, pues si hubieran hecho una encuesta, pues probablemente U2 estaría ahí. Ahora U2 no sale tanto en VH1 o MTV. Ya no es el producto típico, ¿no? que busca para los jóvenes. Ahora pues suena en M80 y demás, pero bueno. Y en Vertigo Radio y en Radio Manises. Que no falte. Bueno, la página web oficial U2.com pues ha confirmado por fin la remasterización del Actum Baby del Zeuropa, el contenido que van a llevar los distintos packs que van a salir a la venta. Y es importante lo que dices, remasterización. Sí, porque todavía... Al inicio incluso grandes dudas, porque en todas las anteriores remasterizaciones de los discos pues quedaba claro que se iban a retocar los discos, o sea, se iban a pasar remasterizar, por esto, remasterizar. Pero cuando se anunció el Actum Baby no se hablaba nada de remasterización. Tardaron mucho y la verdad es que, bueno, se ha confirmado por fin que sale remasterizado. Y bueno, en la página web de U2 Valencia tenéis todo el detalle de lo que conlleva cada pack. Sí, porque si lo tenemos que contar aquí estaríamos bueno, un cuarto de hora, creo. Son 10 folios lo que lleva, ya, pero bueno, cuántas veces. Vale la pena que entréis, echéis un vistazo, sí. Veáis lo que hay, porque bueno, caras ve... Difiere poco de lo que hemos estado videos, comentando las semanas anteriores. Material ¿no? extra... Lo que me gustaría a mí es saber realmente lo que ha hecho Diez para remasterizarlo. Eso es lo que me gustaría saber. Pues como no vayas a preguntarle... Pues alguna revista o que nosotros pues nos lo cuenten. ¿Cómo se remasteriza un disco? Claro, ¿cómo lo remasterizado? ¿Y si está ahí el artista? ¿Y si está ahí el artista encima, pendiente, y no suele encargar a nadie? No creo. No, Diez suele estar... Suele... Dedicarle tiempo a la remasterización. Dedicarle tiempo. Una cosa importante que entiendo que le importa a todos los que nos están escuchando es... ¿te lo vas a comprar? ¿No me lo voy a comprar? ¿Dónde lo compro? ¿Qué precio tiene? De momento hay que decir que hasta el 1 de noviembre no sale a la venta, con lo cual tampoco tiene mucho sentido reservarlo. Esa es una opinión que doy yo. Pero lo que vamos a hacer desde aquí, desde Vertigo Radio y de UdeValencia.com, es hacer un comparativo de los distintos precios que hay en la red, en todas las tiendas, para ver dónde podría interesar comprarlo. Y en fin, un poco pues orientar a la gente, porque estamos hablando que la edición Uber Deluxe, que es la chupi... La máxima. 6 CDs, 4 DVDs y 7 vinilos. O sea, vale, alrededor de 300 y pico euros. No, pero que bueno, que necesitas una habitación entera para meterlo en casa, porque claro, tiene que ser enorme. Y aquí entraríamos a criticar de nuevo al grupo, pues por el material que ha sacado, que salvo un CD, que creo que hay versiones que no se han publicado todavía de canciones, el resto prácticamente pues ya está. Lo tenemos todo, incluido el super chupi guapi del DVD de Sydney, que lo tenemos en VHS, en beta, VHS. en DVD. Yo eso de Zooty Bee Sydney, tío. ¿Cuál será? Lo voy a sacar en Blu-ray. Es que, en fin. De verdad. ¿Por qué no lo sacan en beta? A ver si. Yo lo tuve, la primera vez lo tuve en beta. Y de ahí me lo pasaron en VHS. Y luego se hizo gamma. Pues nada. ¿Cómo evolucionan los tiempos? Esperaremos, yo lo que haría sería esperarme y... No, lo que sí que viene bien es lo que tú estás diciendo del tema de las comparativas de precios. Más que nada por orientar a la gente. Oye, igual le pilla cerca a un sitio y lo compra, pero bueno. Siempre me, viene es que, bien saberlo. Porque hay diferencias, sí. Con, sí. Eso, con esos precios que hay, pues obviamente la tienda que lo saque más barato es donde más... A ver, decime, por ejemplo, ¿cuál es el que incluye ya el Zuropa? ¿Cuál es la versión que ya incluye el Zuropa? Si lo tenéis por ahí, sí. Lo podéis concretar. Porque eso, claro, creo que sí que es interesante para la gente. Pues sí, el, ¿no? La, primero la, con el disco, la estándar lleva ves. El Axtune, la edición deluxe, el Axtune y la 2B y Caras B. Uh-huh. Y luego creo ya vamos a la Super ya Deluxe. Incluye, la Super Deluxe la ya Super incluye deluxe. El Zuropa. O sea, ¿y es a partir de cuánto? Hasta 90 y pico por ahí. Coño. 100 euros. Con perdón. Sí. Uh-huh. Y luego ya la Uber, que son 300 y pico. Pero bueno, esto es hablar. Y, claro. Y podíamos sí, estar hablando de batir del Actum Baby y en fin. Os adelanto que probablemente para el día 1 de noviembre estemos presentando el disco en FNAC. La gente de Vertigo Radio estará en FNAC presentando el disco, seguramente con Spyplane, pero bueno, esto todavía no está fijo 100%, pero bueno. Hay muchas posibilidades de que podríamos estemos hacer la radio en directo, ¿no? Como podría ser. Es, sería, algo similar. Si es el día 1 de noviembre, es festivo, que es el día de los Santos. Puede estar, sí. Y martes, con lo cual haremos un resumen al día siguiente. Al día siguiente, seguro. Lo que sí que es cierto es que el domingo, este domingo, se estrena la BBC From the Sky Down, el documental de Actum Baby. Que ese sí que va a valer la pena. Yo creo que estoy ansioso por verlo. Y vamos a intentar, pues eso, informar a través de nuestra página web, de Facebook, de Twitter, pues para intentar verlo online. Si es posible, pues tendréis el enlace en la página web y vamos, lo seguiremos en directo. Es documental, pero vamos. Sí o sí hay que estar viéndolo. Luego, no a todo el mundo le tiene que gustar U2. Kasabian, ¿os suena Kasabian? Un telonero de la banda. Por supuesto. Pues os va a sorprender lo que ha declarado el vocalista de la banda, Tom Megan. Ha dicho que ser soporte o telonero de la banda durante la gira 360 ha sido una de las peores experiencias que ha sufrido en su vida. ¿Por? Dice, no me dejó nada ser telonero de ellos. Sus conciertos eran horribles, los peores. Increíble. Dice, los fans de U2 son siluetas de cartón. Dice, ya sabe bien. Que una se ha ganado más. Su trocito. Una dice, fue sensacional verlos y conocerlos, pero no aprendí nada que fuera irse a la mierda. O sea, dice el líder describe la experiencia de tocar con U2 como tocar en un estadio vacío. Estamos como teloneros, es lo que hay. Dice, no me gusta ser telonero de una banda, no somos una banda telonero. Por lo tanto, nunca más nos volverá a suceder. Lo no, que tengo claro es que con U2 no volverá a suceder. No, sí, que lo había pensado antes, sería la respuesta que le doy. Y darle la enhorabuena porque ha conseguido que hablemos durante 2 minutos de este grupo en sí, Vertigo Radio. Vertigo Radio, lo cual y ha es... conseguido de que en la sección de Oscar pues la no hablemos de ellos, ¿no? Te quedas sin ello. Bueno. Que luego comentaremos cuáles son las novedades. Que sí que hay una sección. Sí, nueva. Sí, sí, hay cosas nuevas. Me río porque de aquí a 6 meses nos habremos olvidado, hablarás de Kasabian y alguien. No creo que nos olvidemos, no. Lo pondremos en la lista. Bueno, una noticia, pues que U2 Valencia pues ha sido parte, digamos, importante en conseguirla, digamos, porque. Sí, porque sin duda alguna, algo que estando como estamos ahora de faltos de noticias y de novedades y el Actum Baby que tampoco nos va a aportar muchas cosas nuevas. Hay un lanzamiento que gracias a una revista que realmente sí que va a atraer a los fans de U2 y es lo que iba a comentar a Raúl, que es la revista Q, pues ha confirmado su redactor jefe, el editor de Q Magazine a petición de U2 Valencia, porque por estamos ahí detrás de sí ellos. Vía Twitter confirmó U2 Valencia pues que el track list de la del disco de tributo al tributo U2 al Actum Baby pues será, lo conoceremos el 10 de octubre, el próximo lunes. Será oficial la... El tracklist y todos los grupos, porque... Todos los grupos, ya, porque... ya tenemos a algunos, que lo hizo Bono, no sé sí, si se escapó... O sea, la venta es el 25, ¿no?, de octubre, sí. Si no me equivoco. Eso que se escapó, no sé. Bueno, de hecho, solamente dijo un par de grupos, pero estamos pendientes de conocer todos. Lo que sí podemos comentar los ya confirmados, y son... One, la tocará Damien Rice, Until the End of the World, Patti Smith... So Cruel, Depeche Mode, casi nada, y Love is Blindness, Jack White. Luego también hay por Jack ahí White, el rumor de The Killers. The Killers con sí. Ultraviolet. Que puede, vamos, yo es que La gente dice que sí, que lo dijo un miembro de The Killers a un fan. Yo, pero si, si pudiera ojalá, elegir, ¿eh? Yo, por ejemplo, The Fly se ha dejado a Muse. Bueno, bueno, pues es que hay libres. Haciendo el punteo de The Fly, va a ser nos faltan, la leche. Nos faltan por distribuir 8 canciones de U2. Mm. Y bueno, vamos, si The Killers hace Ultraviolet, puede ser flipante. Bien, yo es que, vamos, yo, yo estoy ilusionado con este disco, la verdad. El escuchar estas canciones por grupos de la talla de los que me hemos hace nombrado, más ilusión que, sinceramente, que el propio la remasterización, sin duda. En fin, cosas que pasan, ¿eh? Hasta el próximo lunes no podremos saber la lista de oficial de quién forma parte. Hasta final de mes tampoco podremos disfrutar del disco. Pero podemos, haciendo una traslación, digamos, escuchar una canción de Lactum. Sí, versionada por otro grupo. Versionada por otro grupo, en este caso por Cassandra Wilson, que es una cantante de jazz y que, bueno, hace unos años hizo una versión de Love is Blindness, que en este disco de la revista Q la va a hacer Jack White, con lo cual lo que vais a escuchar ahora no va a tener mucho que ver con la versión que haga Jack White en el CD tributo de Lactum Baby. Pero bueno, la verdad es que pues es una delicia también escuchar este tema pues en la voz de una mujer como Sandra Wilson, con esa voz tan tan bonita. Que además actúa en muchas escuelas este verano. Sí, actúa, suele venir bastante por Valencia. Vamos abajo con ella. Y ya terminamos las noticias, ¿no? ¿Tenéis alguna? No, tenemos una más, pero escuchamos si os parece la... Perfecto. Love is blind. of his blindness I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Oh, my love. Love is blindness. ¿Qué os parece? Muy bonita. La podrían haber metido perfectamente en el disco este tributo, pero bueno, entiendo que es una canción ya más antigua y han querido buscar algún artista más famoso como Jack White. Bueno, me pongo serio igual que la semana pasada para hablar de África, relacionado con una nueva campaña que One de la ONG ha lanzado un vídeo en el cual aparecen diversos artistas como puede ser Tony Farrell, Annie Lennox, George Clooney. Colin Farrell, Annie Lennox, George Clooney, Christine Davis, que es la Charlotte en Sexo en Nueva York, la actriz. ¿Y en qué consiste este vídeo? Pues realmente lo que decíamos la semana pasada, la carta que habían enviado al Congreso diciendo pues que van a morir miles de personas, niños principalmente, de aquí a 3 meses. O sea, es algo brutal. Entonces, hablan un poco de la ironía, de que estaban viendo un reportaje sobre la hambruna en Somalia y comentaban... En Somalia, perdón. Y que las familias habían tenido que caminar 100 kilómetros para cruzar la frontera, pero algunas madres llegaban y decían que habían tenido que tomar pensad un segundo, la decisión de... Sabían que no iba a llegar toda la familia, dejar a sus hijos abandonados para poder llegar al campamento de refugiados. Entonces dice, si esto no nos extraña ni nos hace reaccionar, es que estamos más allá del shock. O sea, sí. Es algo... Dice que un par de días después de ver el informe ese y escuchar a gente de Save the Children, de Oxfam, dicen, ¿cómo podemos crear algo que llame la atención a la gente? Es decir, la idea, claro, dice, la gente piensa que la hambruna es un concepto bíblico, como la peste o la pestilencia, que no afecta realmente. Entonces dicen, lo entienden como algo histórico, como puede ser la esclavitud o el apartheid, pero dice, ¿hambre en el siglo XXI? Dice, ¿no es eso obsceno? Dice, así nació la idea. Dice, nos ayudaron mucha gente, la que he comentado antes, entonces... la idea es que la gente pare un segundo y piense realmente, por eso en el vídeo hablan de la jodida hambruna, dicen, claro, y mencionan mucho la palabra esa, decir, fucking, claro, sí, tapada en el vídeo, pero claro, como diciendo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando muchas regiones incluso de África, a pesar de que estamos pasando una crisis brutal, no pasa hambre? O sea, está sobreviviendo, entonces viene a decir que realmente se puede luchar, o sea, no es un problema de pobreza, es un problema de pasar hambre en el siglo XXI. Entonces, no lo entienden. Dice, no puede ser que haya niños abandonados para morir en la orilla de una carretera. Dice, vamos a detenerlo. Entonces, el vídeo es impresionante y bueno, llena, ¿no? Y tienen más razón que un santo. O sea, se podría arreglar, pero los que tienen que poner de su parte no lo ponen y bueno, y así nos va. Entonces, bueno. Bueno, Juan no pide dinero, lo comenta en el vídeo, es una, sí. Lo que quiere es movilizar a la gente y la verdad es que en Estados Unidos presiona mucho al gobierno y bueno, pues en la medida que pueden todos estos artistas, pues están haciendo una buena campaña, encabezado por Bono, aunque luego también le critican por toda esta labor, pero bueno, no sé, yo creo que la mayoría de todos vosotros estáis suscritos a la campaña Juan, no nos piden dinero. Lo que quieren es presionar y concienciar a los políticos y a la gente de ir a un político y decirle, tenemos 2 millones de personas detrás, apoyándonos. Claro. Ahí estaremos apoyando también nosotros. Nada más. Este tono un poco serio, pero bueno. Es la realidad y hay que mencionarlo. Y los fans todos están muy volcados con estos temas. Pues nada, volvemos dentro de 2 semanas con las noticias, porque la semana que viene no tenemos programa. Sí. Es festivo. Una fiesta. Y nada, para... Gracias a Pilar. Para disfrutar de las 2 próximas semanas de conciertos, pues tenemos la agenda de U2 y de los grupos tributo, así que vamos con ella. Buenas tardes, de nuevo comenzamos la temporada nueva de Vértigo Radio. Respecto a la sección de la agenda de U2, este año no habrá muchas variaciones a la temporada anterior. Como siempre, semana tras semana, comentaré los tributos U2 que acontecen y las noticias relacionadas y entrevistas con las bandas tributo. Dicho esto, daré comienzo a la agenda U2 7.0. Comenzamos con el grupo madrileño Sein, que dará 3 conciertos en la provincia de Madrid. Mañana jueves, 6 de octubre, a partir de las 11 de la noche, en la sala Iris Corner, en la calle Arturo Soria de Madrid, con versiones de U2, Coldplay, Oasis, Rolling Stone, Muse, y también incluirán temas propios. Todos estos tributos serán con entrada gratuita, estos 3 que voy a comentar, al día siguiente viernes, o sea que se van a pegar una paliza, 7 de octubre, a partir de las 11 y media de la noche, en la sala Flanagan's, en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda, tributo también. Y luego pues pasamos ya a la próxima semana, 14 de octubre, en el pub ya bien conocido, el James Joyce, que en la calle Alcalá. Otro tributo a cargo de la banda Actum Band, este viernes también 7 de octubre, en la sala Caché de Girona, o Gerona como algunos quieren decir, en la calle Miguel Blay número 7. También tenemos a la banda The Hype, que dará 3 conciertos en la provincia de Sevilla. El primero está 7 de octubre, viernes, en la sala Cisman, en la población de Los Palacios, Sevilla, y a partir de las 11 y media de la noche. También tenemos el 11 de octubre en el Café Eureka de Alameda de Hércules, provincia de Sevilla, a partir de las 10 y media de la noche. Y por último, viernes 14 de octubre, en el edificio Viapol de Sevilla. En Sevilla, el edificio Viapol, que he preguntado, es un edificio. Muy es un edificio que se llama así, sí. Si no, estaba buscando hoy información. Es un edificio emblemático en Sevilla, muy cerquita del estadio. Allí estuve yo en marzo viendo conciertos de Vértigo, del grupo. Pues lo tenemos a las 10 y media de la noche. Los 3 conciertos son entradas gratuitas. También tenemos a la banda murciana Yutuban, con 2 conciertos en Murcia y Alicante. 7 de octubre en la sala de Rock Café, en la población de Totana, Murcia, situado en la calle Federico García Lorca, número 11 bajo, a partir de las 10 y media de la noche. Y el próximo lunes 10 de octubre en la población de la Pilar de la Orodada, provincia de Alicante, concierto en la plaza de la iglesia a partir de las 10 y media de la noche, con el motivo de la fiesta del Pilar, que hemos comentado que nos dan fiesta el miércoles, que el miércoles no hay programa, recordad que no hay programa. Terminando por comentar los tributos U2 de esta semana, vamos a citar 2 grandes personajes que se han cruzado en el camino de U2. Uno que hemos comentado al principio con Raúl, a Bob Geldof, cumplió hoy 60 años. Y el siguiente personaje a comentar ha colaborado con U2 en esta última gira. Os voy a dar una pista. Si os digo antes de la intro One, ¿a quién os voy a nombrar? Desmond Tutu. Exactamente. Habéis acertado. Bueno, hablamos del reverendo Desmond Tutu. Teníamos que haber llamado a Fernando, que lo imita. Lo hace clavado. Sí, qué bueno. A base de conciertos aprendió el discurso. Bueno, que reverendo Desmond Tutu, el próximo viernes cumplirá 80 años. Desmond Tutu es un clérigo pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de los 80 a causa de su oposición en la apartheid. Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1984. O sea, grande. De aquí, desde Vértigo Radio, tanto como a Bogoldeov como a Desmond Tutu, les felicitamos. Felicidades. Eso es. Ya te mandamos el regalo. Y bueno, antes de despedirnos, pues comentar que ayer estuvimos en los estudios de la sala de ensayos de Spyplane, y ya están de lleno preparando el concierto. Fiesta del 12 de noviembre en la sala Valencia Rock City. Ajá. Y bueno, la verdad es que lo tienen bastante adelantado. El Actum Baby y la gira Zoo TV, pues siempre ha sido un disco que lo han trabajado bastante. Con lo cual, pues bueno, teniendo la fiesta Actum Baby, pues que más que hacer un concierto pues de aquella época que tan gloriosa para el grupo, y que bueno, tampoco vamos a desvelar las canciones que van a tocar, no podéis hacer una idea, pero bueno, promete bastante esa fiesta del 12 de noviembre, recordadlo. Podéis apuntaros en el Facebook, y bueno, si hay alguien que esté interesado en reservar entradas, pues puede mandar un correo electrónico a club@u2valencia.com. Y luego pues Carlos se encargará de contactar con ellos y se pone en contacto para ya la semana siguiente ya os daremos más información de todo esto. ¿A dónde tienes que enviar los correos para las entradas, etcétera? y vamos a escuchar una canción dedicada e interpretada al principio por Desmond Tutu, que es ese one que es con el cual nos ha deleitado durante toda la gira del 360. The same people who marched for civil rights in the United States are the same people who protested apartheid in South Africa, who are the same people who work for peace in Ireland, and are the same people who fought against debt slavery in the Jubilee year 2000, who are the same beautiful people that I see when I look around this place tonight in 360 degrees. We are those people. We are the same person. Because our voices were heard, millions more of our brothers and sisters are alive, thanks to the miracle of AIDS drugs and malaria drugs. They will be doctors, they will be nurses, they will be scientists who will live to solve great problems. Yes, there are many obstacles. Of course, there are always roadblocks in the way of justice. But God will put a wind at our back and a rising road ahead if we work with each other as one. Love the higher law. You ask me. Bueno, esta es la nueva sección. Con la demo de intro, por cierto. Bueno, la nueva sección se va a llamar Make It Loud. Y bueno, llevaba, como os suena y sabréis, llevaba mucho tiempo detrás de intentar hacer una nueva sección que complementase a Vértigo Radio. Bueno, va a seguir Life and Red, lo van a llevar tanto Raúl como Carlos, y yo voy a llevar esta nueva sección que va a estar destinada principalmente a los grupos del mundo U2, es decir, a los grupos que, bueno, que hace Snippets Bono, los grupos que son teloneros, los que son contemporáneos de U2, que son cantidad de grupos que, además, yo de pequeñito, yo con 13 años ya tenía ahí el The Queen is Dead de los Smiths, y yo no he nacido solamente con U2, yo he estado escuchando un montón de música, y creo que puede ser muy importante para todos, porque podéis descubrir un montón de música fantástica que hay aparte de U2. Entonces, este es el cometido de la nueva sección. Y bueno, pues hoy, para, la verdad es que tenemos bastante poquito tiempo, como siempre nos pasa, pero bueno, da igual. En cualquier caso, vamos a empezar hablando principalmente el nombre de Make It Loud, que es A Todo Volumen. Pues bueno, como sabéis, es el documental que hizo The Edge con Jack White y con Jimmy Page de Led Zeppelin. Y bueno, pues comenzando de este mismo modo, quería empezar con el grupo Led Zeppelin, que os sonará a todos, pero bueno, quizás no tengáis mucha idea de este grupo, que lo formó el mismísimo Jimmy Page en 1968, cuando dejó la banda de Jar Beats, que la formaban unos tipos llamados, pues nada, Jeff Beck y Eric Clapton, cuando terminaron de cuando finiquitaron la banda de Jar Beats. Pues bueno, empezó a buscar gente para formar una nueva banda, encontró a John Paul Jones como bajista y teclista, y luego fueron a ver a la banda de Robert Plant, en el que, bueno, lo vieron actuar y lo ficharon para formar la nueva banda. Y posteriormente, Robert Plant, que es el cantante, tenía un amigo que era John Bonham, que era batería, y es el que ya formaron la formación de los cuatro Led Zeppelin. Bueno, desarrollaron diferentes estilos de música: blues, rock and roll, soul, música celta, música india, árabe, folk, bueno, de todo, hasta country. De hecho, bueno, para daros puntualizaciones, hasta el día de hoy, en 2011, ya han vendido más de 300 millones de álbumes en este mundo. O sea, imaginaros, 300 millones de álbumes es más del doble de la cantidad de discos vendidos que tiene U2. O sea, que imaginaros la cantidad de tiempo que llevan, y que además tienen una amplia difusión radiofónica y que siguen sonando. Bueno, sin ir más lejos, en Estados Unidos han vendido 111 millones de álbumes. O sea, una barbaridad. Es la segunda banda con más discos de diamante de la historia de la música. Los discos de diamante son los que dan cada 10 millones de ventas. O sea, en fin, brutal. Solamente por debajo de los Beatles. Bueno, y entonces, Oscar, aclara que, obviamente, analizar todos estos grupos en un solo programa es imposible. Sí, es complicado, lo haremos en varias semanas. Partes, sí, o sea, desde luego. Vamos a tener el Zeppelin, bueno, durante las próximas semanas, con lo cual, lo que comentemos hoy y cosas que puedan salir en el próximo programa, la gente que nos está escuchando puede colaborar y aportar, correcto, sus cosas a través de la página Facebook y a través del Twitter, que en breve lo comunicarás para que la gente te pueda. Sí, seguramente. Bueno, contactar. No lo vamos a decir de momento, lo dejaremos para la semana que viene. Bueno, los discos que forman, los discos más vendidos de la banda son Led Zeppelin 4 con 23 millones, Physical Graffiti con 15, Led Zeppelin 2, que tiene vendió 12 millones, House of the Holy con 11 y la caja de box set con 10 millones. Bueno, se empezaron a formar parte de la banda en 1968, como decía, y bueno, el precursor fue Jimmy Page, que ya tenía una buena labor como músico de estudio, y bueno, aparte de ser guitarrista de la banda Jar Beats, formaron el nuevo proyecto, que era The New Jar Beats. Lo que pasa es que, bueno, esto tenía ciertos problemas legales, porque ellos ya tenían unos conciertos que tenían que finiquitar y ya los tenían firmados. Entonces, bueno, pues realmente la primera actuación de Led Zeppelin fueron con el nombre de The New Jar Beats. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y la verdad es que el nombre de la banda surgió como a raíz de un chiste de Keith Moon, que es la batería de Who, en una sesión de grabación con Jeff Beck, en el que también estaba Jim Page y John Paul Jones. Y que, bueno, decían que la nueva banda de New Jar Beats, pues bueno, caería como un Zeppelin de plomo, ¿no? Entonces le sugirió el nombre de Led Zeppelin, que bueno, Led Zeppelin varía una letra solamente. Entonces, bueno, por el tema de la pronunciación americana y demás, entonces quisieron quitarle la letra de la A y se quedó como Led Zeppelin. Aunque también hay que decir que el bajista de los Who tiene otra versión, que es John Entwistle. Posee otra versión que es la siguiente. Dice, bueno, yo hace 4 años ya empecé a estar harto de los Who y dije que quería dejarlos. Entonces, bueno, estaba pensando dejar la banda y quería formar una banda llamada Led Zeppelin. Que posteriormente eso se lo dijo a uno de una parte importante de la banda Led Zeppelin y luego ya pues le quitaron el nombre, con lo cual ya empezó a tener bastante controversia este asunto. Y bueno, por decir, ellos empezaron con un blues normal de 12 compases y bueno, ya empezaron a ver que eran muy grandes músicos, principalmente porque pues bueno, porque habían ya tenían un montón de LPs a sus espaldas y bueno, la verdad es que principalmente los dos primeros álbumes decían que estaban básicamente tratados con el blues, pero un blues aporreado, mezclado de rock y adornado con arreglos bastante acidosos, como por ejemplo el frotar de las cuerdas de la guitarra con un arco de violín, en la canción de Dance and Confuse de que lo hacía Jimmy Page, que bueno, esa imagen con el arco de violín, creo que todo el mundo la tiene grabada. Aconsejo ver la película, y dura hora y media. Sí, hora y media, es una película, desde luego. Sí, está súper bien. Y bueno, esa imagen de Jimmy Page con el arco de violín creo que la tendrá todo el mundo grabada en la memoria. Y luego ya pues comenzaron con el... Hay que decir que los 4 primeros álbumes se llaman Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4, aunque el primero no tiene ni nombre, y el cuarto tampoco. Pero bueno, da igual, lo han puesto con ese nombre. Bueno, además de influenciar a bandas pues tan conocidas como Stone Temple Pilots, Radiohead, Rage Against the Machine, White Stripes, incluso las bandas grunge de 1990. ¿Y U2? Bueno, ¿Cómo no? Influyó, por supuesto, a nuestros chicos y de especial manera a John Bonham, a Larry. Que sobre todo en 1990, pues bueno, cuando Die Edge llegaba a los estudios Hansa de Berlín con sus ritmos discotequeros en la cabeza, con esas ideas sonoras sacadas de las noches de fiesta y por ahí de y de influencias varias, pues llegaba y decía, tío, tengo una idea en la cabeza y quiero que la hagáis de este modo como lo haría con una caja de ritmos. Entonces, pues bueno, llegó el conflicto con Larry, que por aquel entonces estaba estudiando las partes de batería de John Bonham y bueno, llegó uno de los primeros conflictos, además, de la época de la Toon Baby. Pero bueno, y además aparte de en ese momento ya Larry empezó a comenzar a tocar con la claqueta y bueno, desde entonces no se la ha quitado. Y ahora, que si queréis, vamos a poner una de las canciones principales de Led Zeppelin, que es World at a Love. Y la semana que viene continuamos con la segunda parte de este especial de Led Zeppelin, que bueno, es muy interesante y es un grupo vamos, básico en la influencia para U2. Exacto. I'm gonna give you my love. woman you need. Several graduating seniors gave this Bueno, ahora continuamos con el programa con Utile Fan Rare. La sección va a continuar como hasta ahora, la retomo yo. Oscar va a pasar un poco a hablar de otros grupos como Led Zeppelin, que hemos escuchado hace un momento. Y bueno, ahora vamos a hablar de un concierto, el Yes Campaign Concert, que tuvo lugar el 18 de mayo del 98 en Waterford Hall, Belfast, en Irlanda, de un aforo de 2.000 personas, la entrada gratuita. Y bueno, es un concierto que a priori pues a muchos de vosotros os sonará extraño, otros lo conocerán, pero bueno, es un concierto muy interesante en el que solo tocaron tres canciones. Pero bueno, para hablar de este concierto que, como decía, se celebró en 98, hay que situarse en aquella situación social que había en Irlanda en el 98, como decía, y lo que fue el acuerdo del Viernes Santo de Irlanda del Norte. Hay que decir que fue un acuerdo que terminó de cerrarse tras 21 meses de negociaciones. El 10 de abril del 98 fue la fecha definitiva que cambió el curso de la historia del Ulster, tras tomarse decisiones sin precedentes sobre la nueva administración de la provincia de Ulster, Irlanda del Norte. La jornada del 10 de abril fue calificada como el Día del Triunfo de Coraje por el primer ministro británico, Tony Blair, que se había trasladado a la sede de las conversaciones en el castillo de Stormont, junto a su colega irlandés, el presidente Bertie Ahern, y prometió pues no abandonarlas hasta que se consiguiera el acuerdo. Una petición de aclaraciones por parte del partido unionista del Ulster puso en peligro en el último momento el logro del consenso, lo que hizo necesaria la intervención personal del propio presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a petición de Blair. Esto viene un poco, para que os acordéis, de hace un par de semanas cuando hablábamos de la relación entre Bono y Bill Clinton y el agradecimiento que hizo Bono pues por la colaboración exactamente en este proceso de paz en Irlanda. Finalmente, el líder del UP, David Trimble, exigió garantías acerca del desarme de los grupos terroristas, recordemos que estaba el IRA, y que no iba a consentir que la gente que fuera a ocupar cargos de políticos tuvieran relación con actividades delictivas, porque bueno, iban a dirigir el país, ¿no? Finalmente, en una carta escrita por Blair, quedó claro que todo dirigente de la nueva administración que se demostrase que había mantenido vínculos con terroristas, pues tendría que dimitir. Poco después, los comités ejecutivos de los partidos ratificaron el acuerdo y el 22 de mayo se presentó el referéndum a la población irlandesa, votó masivamente a favor. El 25 de junio se celebraron las elecciones en Irlanda del Norte para la constitución de una asamblea con poderes legislativos, con 108 miembros, y los resultados finales pues otorgaron 80 escaños a los colaboradores del acuerdo del Viernes Santo y 28 a los opositores. Luego el acuerdo también preveía que la asamblea se pusiera en contacto con el gobierno irlandés para establecer un consejo ministerial norte-sur con competencias a ambos lados de la frontera en la isla. Además, el gobierno irlandés se comprometió a reformar los artículos 2 y 3 de la Constitución que reclaman la soberanía sobre el Ulster, mientras que el Reino Unido incluyó en su ley de gobierno de la provincia el principio de consentimiento de la población de la propia provincia. Bueno, esto es un poco el conflicto que ha habido en Irlanda y un poco la solución que hasta ahora se ha mantenido, ese largo proceso de paz que gracias a este acuerdo del Viernes Santo pues ha llevado la paz a Irlanda. Y bueno, hablamos de todo esto porque ese referéndum del día 22 de mayo supuso pues ese consenso de todos los partidos políticos en Irlanda. Y para conseguir ese voto del sí en ese referéndum, pues Bono y U2 se desplazó hasta Belfast para participar en un concierto que había organizado en principio el grupo Ash, que es de Irlanda del Norte, y en el que también pues se acercaron a este evento pues los dos líderes de los partidos socialdemócrata y laborista, David John Hume, y David Trimble, que fue el líder del Partido Unionista del Ulster. Estos dos personajes los podéis encontrar en la portada de los singles de Pop. Y bueno, una imagen muy importante de este concierto fue cuando Bono los llamó al escenario y los juntó por primera vez. Y bueno, un poco para que os pongáis en la situación de aquel día, pues comentar lo que dice Bono en el libro U2x2. Esa noche estaba muy nervioso, estaba a pocos minutos del inicio del concierto, estaba en una habitación con Trimble y Hume, y le dijo que por favor, pues que les pedía un favor, y era que subieran al escenario y que no hablaran. Y bueno, estaban desconcertados, y bueno, tuvieron la oportunidad, y les dijo que era una oportunidad para ellos para hacerse la foto y darse un apretón de mano. Y estuvieron de acuerdo. Es la primera vez que se juntaban los dos en un sitio para apoyar lo que ambos defendían, que era así al referéndum. Luego la gente, pues, luego bueno, pidió un minuto de silencio y se respetó. Cosa muy interesante, teniendo en cuenta pues que era un concierto. Larry comenta que se infiltraron directamente en el concierto, pidieron a la banda Ash que le dejaran los grupos y los instrumentos y se los cedieron. Bueno. Y luego The Edge pues comenta pues que tocaron Don't Let Me Down de los Beatles, que va a ser la canción con la que nos vamos a despedir hoy. Y también tocaron One y Stand By Me, con lo cual pues un concierto que vais a poder ver también en vídeo en la página de udorvalencia.com. Y os dejamos con Don't Let Me Down de los Beatles. Chao. Special guests coming on stage for us right now. Just like to introduce Bono and the Edge. These cats. Yeah. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Yes, she does. And if you love me like she does, you're been good to me, good. The first time, and I know it's gonna last. It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. So let me. In love for the first time, and it knows it's gonna last. It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. So let me tell. Say Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Wow. It's a great city. It's a great band. And it's great to be in Belfast in a week where history is being made. I would like to introduce you to two men who are making this history. Two men who've taken a leap of faith out of the past and into the future. We want to join them, but first, we want them to join together with us on this stage. Just to say thank you. You know, we wanted to ask you to talk, but we're not going to ask you to talk. We're going to ask you to be quiet. We're going to ask these people to be still, and we're going to try and do something that is almost impossible at a rock gig. We're going to ask for a moment of silence whilst we remember that a lot of people have lost their lives and loved ones. So do you think we could do that for 1 minute? I don't think it's ever been done before. Thanks for your patience. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.